El estudio de esta mañana lleva el título de Sometido a la Nueva Naturaleza. Solamente los creyentes que han sido salvados por la obra de Cristo están en condiciones de poder entrar en esta lucha, que es la de, por un lado, tenemos una nueva naturaleza que es la espiritual, y por otro lado, la vieja naturaleza, aunque ya fue derrotado en la cruz del Calvario, se resigna a perder. Así que, hermanos, es importante que nosotros sepamos los salvos por medio de la obra de nueva naturaleza. La naturaleza espiritual, la naturaleza que nos da vida eterna por gracia, o buscar la forma de tratar de regresar a la vieja naturaleza que no nos va a traer ninguna bendición, no nos va a traer ningún beneficio. Estamos hablando, hermanos, de la vida espiritual, producto del Espíritu Santo, y producto de la obra de la carne, de la vieja naturaleza que responde directamente al enemigo. El enemigo sabe muy bien cómo explotar nuestra vieja naturaleza. Cualquier estímulo para el pecado es obra del enemigo. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es el primer privilegio que nos corresponde a nosotros, hermanos. Hemos sido traspasados de la muerte espiritual a la vida espiritual. Hemos sido perdonados de todo nuestro pecado y estamos en, por decirlo de alguna manera, en foja cero para poder empezar a servir totalmente al Señor. Acuérdense, hermanos, de esta verdad bíblica, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva naturaleza que nos puede ayudar para poder luchar contra el pecado, de ir venciendo cualquier tipo de tentaciones y así, hermanos, poder disfrutar de una vida verdaderamente espiritual. No existe una mejor vida que la vida espiritual de los creyentes. Por más que uno busque satisfacer, buscar llenar ese vacío, muchas veces por recargo de trabajo, muchas veces por no organizar bien nuestras cosas, nuestras actividades, y querer solucionar fuera de la cuestión estrictamente espiritual, solamente vamos a lograr así remedio tipo calmante. Va a calmar nuestro problema, pero el problema de fondo va a seguir. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos que los creyentes en Cristo Jesús pueden encontrar todo tipo de soluciones si es que va a mirar atentamente a la palabra de Dios y en su corazón tiene el deseo de obedecer. No hay cosa que no se pueda encontrar en la palabra de Dios. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hemos sido salvados, hermanos, y para estar como un barco sin timón, sin que se pueda gobernar. Hemos sido preparados por Dios, creados por Dios, para buenas obras, para que estemos al servicio de Él. Y eso nos va a traer beneficios incalculables para nosotros, para cada uno de nosotros, para nuestra familia y para la congregación. Tenemos todo tipo de dificultades porque gran parte la naturaleza carnal está dominando nuestra vida. Cuando uno está en prueba, está en aflicción, porque quiere obedecer a Dios, porque quiere cumplir su palabra, es otra cosa. Pero cuando nos viene el apriete por nuestros desórdenes, por nuestra desobediencia a la palabra de Dios, es que el Señor nos está llamando la atención. Y es bueno que nosotros nos fijemos directamente a la palabra de Dios y le digamos al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta clave que hizo también el apóstol Pablo. Porque él, conforme a la religión, pensaba que él hacía bien, siendo celoso de las tradiciones judías, de los fariseos. Para él era correcto perseguir a los cristianos, que de repente surgieron nomás, y ellos tienen toda una historia. Entonces, cuando el Señor le llamó, le dijo: el Señor, ¿qué quiere que yo haga? Porque en su corazón estaba el deseo de hacer la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, saber que el Señor nos preparó para buenas obras. Aunque el enemigo no va a descansar para tratar de poner piedra en el zapato, de ponernos cáscara de banana por el camino, ¿verdad?, para que podamos tropezarnos y, si es posible, caer y no levantarnos más. Porque el justo puede caer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces y tiene la oportunidad de volver a levantarse. Hemos sido preparados, hermanos, para buenas obras. Y solamente va a depender de una predisposición para poder obedecer al Señor. Acuérdense, hermanos, que el Señor siempre nos llama al arrepentimiento, siempre nos llama para las buenas obras, pero es ahí donde nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad de poder vencer al pecado, que necesitamos siempre de Él para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Porque una vez, cuando el corazón está apretado, viene el arrepentimiento, y cuando viene el arrepentimiento, viene el aborrecimiento del mal, el aborrecer el pecado. Por eso, cuando algún pecado está dominando nuestra vida y no queremos dejar, es sencillamente por falta de arrepentimiento. Mientras que no hay arrepentimiento, el pecado siempre va a ser inofensivo, siempre no va a ser dañino, y que se puede convivir con eso. En Efesios 1, 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando el pecador escucha la palabra de Dios, entiende que es un pecador caído, no puede hacer nada para cambiar esa situación, se arrepiente, y la misma palabra le dice que alguien ya pagó toda su cuenta de pecado, la que hizo Cristo, y lo que queda después es creer, es aceptar, es obedecer lo que Cristo hizo por nosotros. En ese momento el pecador nace de nuevo. Pero ese nacimiento es un nacimiento espiritual. Vamos a ver más adelante nuestra verdadera lucha después como creyentes. La vieja naturaleza fue derrotada y ahora va a empezar una nueva vida. Y dice acá la Biblia que nos da las arras del Espíritu Santo. Y miré un poco el diccionario para saber un poco el término arras. Dice: prenda o señal entregada como garantía en algún contrato. O sea que el Espíritu Santo es la garantía que tenemos, hermanos, de que cuando partamos de este mundo, ya sea vía muerte o vía arrebatamiento, nuestra garantía es el Espíritu Santo, producto de haber nacido de nuevo. Es importante, hermanos, que sepamos estas verdades, porque si no sabemos, si no manejamos bien estos, vamos a hacer creer que la carne puede seguir dominando así fácilmente. Y no puede ser eso, hermanos. Más todavía cuando estamos nosotros dentro de una iglesia bíblica y ya hemos completado unos buenos años dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual tiene un proceso, ciertamente, tiene su tiempo. Hay promesas en la Biblia que tiene cumplimiento automático. Por ejemplo, cuando el pecador se arrepiente y cree en Cristo, automáticamente nace de nuevo. Después hay promesas en la palabra de Dios a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, para que un hermano o una hermana pueda adquirir madurez en el sentido espiritual, necesita de unos buenos años en la vida cristiana. Por eso, un nuevo no puede ser un pastor de una iglesia, más todavía de una iglesia bíblica que ya tiene ya sus buenos años. Otra cosa es cuando uno está empezando a trabajar en una obra, ¿verdad? Cada cosa tiene su contexto y su aplicación, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos da claramente estas directivas. El crecimiento espiritual va progresivamente. No así, por ejemplo, la salvación por gracia, cuando ocurre de manera automática. En Romanos 8, 17 nos dice algo más. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Imagínense lo que la palabra de Dios nos dice, hermano. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No es que el Señor, hermanos, nos salvó y nos dejó ahí para que nos contentemos con la salvación por gracia, ciudadano del cielo, y ya a partir de ahí, ya que la salvación no se pierde, tengo vida eterna, puedo vivir la vida así como acomodándome a la situación y dejando de que las cosas espirituales tengan prioridad en mi vida. Nosotros no podemos renunciar, hermanos, a las cosas espirituales, no podemos postergar, no podemos dejar que ocupe el segundo lugar. No fuimos llamados para eso, aunque en muchas de nuestras áreas de nuestra vida práctica estemos todavía con bastantes problemas, porque yo estoy con bastantes problemas y me imagino que todo aquel que quiere obedecer al Señor están también en la misma situación. Todos tenemos ahí, nadie puede. Más adelante vamos a ver la lucha que tenía el apóstol Pablo con la vieja naturaleza también, nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Así que todo aquel que quiere servir fielmente, la palabra de Dios nos dice, sufrirá también persecución. Así que, hermanos, dice, si sufrimos con Él, vamos a tener herencia. Heredero de Dios y coherederos con Cristo. Para que podamos entender en términos más sencillos, es como que si fuera que el Señor nos habilitó una cuenta bancaria en el cielo, para que ahí vayamos nosotros depositando el fruto de todo nuestro trabajo. También dice la misma cosa Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta, en el verso 12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Está hablando en el contexto de la recompensa. No está hablando de la salvación. ¿Qué es lo que Él nos va a negar si es que nosotros le negamos su nombre, no somos santos, negociamos las verdades bíblicas? Él nos va a negar, por supuesto, la recompensa. Si sufrimos, cualquiera, en el hogar va a haber muchas dificultades cuando se quiere aplicar los principios bíblicos, los principios divinos. Por ahí, conmigo mismo voy a tener bastante lucha dentro de la congregación misma, y ni qué decir en el colegio para los alumnos, en el trabajo para los que trabajan, en el vecindario, en todas partes vamos a tener luchas cuando queremos obedecer la palabra del Señor. Ciertamente nosotros estamos pasando por un momento bastante bueno en ese sentido, porque se le aprecia mucho a los creyentes de buen testimonio, se le respeta en el vecindario, se le quiere en el trabajo, también en las instituciones educativas por la conducta que demuestra, no son alumnos berrincheros. Los padres también siempre se acerca a la institución, dialoga de manera civilizada, y bueno, entonces hay un buen testimonio. Pero cuando las cosas se van a ir empeorando por el solo hecho de ser cristiano, vamos a recibir, tenemos que recibir burlas. Cuando queremos compartir el evangelio, nos tiene que responder mal. Cuando queremos invertir en la obra, va a haber resistencia, inclusive ya de nuestra familia misma muchas veces, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo bastante difícil, donde el consumismo está dominando prácticamente todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, lo que sobra nomás ya hay que darle al Señor, si es que sobra, ¿verdad? Ahora, ¿qué dificultad se nos presenta, hermano? Vamos a mirar Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Qué bueno es que esto aparezca también ahí, hermanos, porque sabemos que, por un lado, lo bueno, lo importante que es servir siempre al Señor, lo enriquecedor que es. Y prácticamente cuando uno, hermanos, sirve al Señor, y yo le puedo eso hablar con autoridad porque comparto mucho con los hermanos en diferentes lugares, y prácticamente cuando uno se va a visitar a los hermanos de otros lugares, prácticamente uno se queda ahí como que está en su propia casa. De ahí que esa palabra siempre que Jesús le dijo a los apóstoles, y dirigiéndose también a Pedro, no hay nadie que haya dejado padre, madre o casa o lo que sea por mi nombre y por el evangelio que no reciba 100 veces más. Realmente el Señor cumple con esa promesa y lo va a hacer con cada una de sus promesas. Pero ahí está la carne, que se revela constantemente a esos buenos deseos que tenemos en la parte espiritual. No es que de manera automática, hermanos, cuando uno recibe a Cristo, cambia su carácter, cambia su deseo, cambia sus gustos. No ocurren las cosas así. Debe ser de un proceso. Cuando más obedecemos la palabra de Dios, más rápido vamos a despojarnos de las cuestiones carnales. Cuando menos obedientes somos a la palabra de Dios, y eso también lo digo con autoridad, ¿verdad? No como con autoridad le digo eso. Cuando menos obedecemos la palabra de Dios, más nos va a costar despojarnos de las cosas carnales. Eso es así. En Romanos 7, puede leer todo después en su casa, porque esto es lo que tenemos que manejar muy bien, hermanos. En Romanos 7 dice el apóstol Pablo, hablando de su lucha, desde el verso 21 al 25, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar una promesa igual a la que tenemos a la palabra de Dios? No la vamos a encontrar. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso no quiere decir, y hay que tener mucho cuidado, hermanos, de pensar, por un lado vamos a trabajar al Señor, vamos a hacer todo lo bueno, y por otro lado también vamos a servir al pecado. ¿Por qué? Porque tenemos todavía una naturaleza caída. Con la misma fuerza que está defendiendo acá el apóstol, el problema que él tenía con los pecados, de la misma fuerza también la palabra de Dios nos dice, no reine pues el pecado en vuestras vidas. Una cosa es que uno vaya desobedeciendo la palabra de Dios, cada una de las cosas que tenemos en la Biblia, le pido perdón a Dios, me limpio de eso y ya sigo otra vez hacia adelante, que un pecado vaya dominando totalmente mi vida. Hay que hacer bien esa diferencia. Vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque nos va a costar mucho someternos totalmente al Señor para que Él pueda manejar nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestro vocabulario. Es muy difícil llegar, hermano, hasta ese punto de que el Señor verdaderamente reina en nuestras vidas. No es así, no es de la noche a la mañana que se va a lograr eso. Hay que trabajar bastante. Pero gracias a Jesucristo que nos ha dado vida eterna, vida espiritual, recursos como la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, es increíble, ¿verdad? Nos bombardea de todo tipo. Aunque no soy amante de esto de compartir estudio con WhatsApp y eso, te llena y es imposible de leer todo. Realmente, es imposible. Pero también, casi en la misma proporción, no encontramos a hermanos que nos pueda decir después, sí, tenemos muy buenos materiales, pero yo quiero certificarle a ustedes el cambio que Dios hizo en mi vida. Después de 10 años de rebeldía o de 5 años de rebeldía, entendí cómo tiene que el Señor obrar en mi vida. Por fin entendí, por fin pude llegar a un punto donde entiendo con claridad la voluntad de Dios. Es bastante difícil a veces nuestra lucha hacia Itapúa. Nosotros estamos teniendo la situación de un hermano que de un día para otro amaneció en la cárcel. Entonces, no sé si alguien falsificó su registro de conducir, algo así, pero lo que sí que ahora él está en la cárcel. Bueno, la primera reacción nuestra es, ¿verdad? Sabemos que, bueno, es algo injusto, que hay que reclamar eso a las autoridades, ¿verdad? Porque también esos pensamientos me llegaron a mí, que hay que ir a la prensa, hay que denunciar a todo ese equipo corrupto que domina tanto la policía, la fiscalía, a los juzgados, ¿verdad? Y después me acordé, no, lo que primero tenemos que hacer es encomendar la causa al Señor. Tenemos que orar al Señor. Y ayer justamente el hermano me llamó y me dijo, yo sé muy bien la falla que yo tenía. Yo hace tiempo que yo tenía que abrir más mi boca, ¿verdad? Porque estando en esa situación, por supuesto, uno trata de autoanalizarse, ¿verdad? ¿Dónde falló? Eso es una cosa, tratar de ordenar nuestra vida. Pero hay otra cuestión que es mucho más importante que eso. ¿Qué quieres que yo haga, el Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué me está queriendo decir el Señor con esa situación? ¿Qué me quiere enseñar Él? ¿Estoy dispuesto a someterme totalmente a su voluntad conforme a su propósito? ¿O ese llamado? Porque es una situación bastante difícil, hermano. Yo no sé cuánto de los que estamos acá pasaron por esa experiencia de ese tipo. Muy poco, ¿verdad? Casi no existe. Y el Señor muchas veces llama a través de esos medios. Por un lado, debemos saber de que tenemos que ciertamente ordenar nuestras vidas, pero por otro lado, ¿qué quiere el Señor? Con esa situación bastante difícil, ¿verdad? Así que aprovecho también para que los hermanos puedan orar también por ese hermano y también por la familia. Bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de andar nosotros los creyentes? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por supuesto, los cristianos de renombre que no han sido regenerados por la sangre de Cristo van a pensar, ¿verdad?, que andar en el Espíritu significa pasar por una experiencia más o menos tipo trance, tratar de escuchar algunas voces por ahí, hasta a veces se pasan días en ayuno a ver si por ese medio no llega esas famosas manifestaciones. Gracias a la palabra de Dios, porque nos dice claramente acá, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestra obediencia a la palabra de Dios, nuestra lucha contra el pecado es lo que nos hace espiritual. No es las experiencias que en estos últimos tiempos ya, algunas solamente ya nosotros tenemos. Ya no existe más experiencia, dones especiales para hablar en lengua, para imponer la mano, para sanar enfermedades, para resucitar muertos. Todo eso los hermanos de la iglesia primitiva tenían. Ahora sí, somos llamados a predicar, somos llamados a vivir como verdaderos santos, todo eso, a estudiar la palabra de Dios. Hoy más que nunca tenemos materiales en abundancia, y como somos iglesia bíblica misionera, nosotros no podemos desatender esas cosas. No podemos decir solamente que somos iglesia bíblica misionera nada más de nombre. En Romanos 8 versos 1, 6 al 9, 12 y 13 encontramos lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Imagínense, hermano, ¿por qué nosotros tenemos que priorizar las cosas espirituales? ¿Por qué la Biblia nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y los demás vendrán por añadidura? ¿Por qué nos dice eso? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No hay cosa que la carne pueda hacer que pueda satisfacer. Una vez más, voy a decir, cuando el pecador se arrepiente, cree en Cristo, nace de nuevo espiritualmente, y ese nuevo nacimiento es lo que le va a llevar a la vida eterna. Por medio de ese nuevo nacimiento es el que está habilitado para hacer buenas obras, para que en el día de mañana, conforme a sus obras, Dios les pueda recompensar. Porque la obra de Dios no termina con la salvación por gracia solamente, sino que equipa a cada uno de sus hijos para que le puedan servir. Le da todos los medios que necesita, conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque muchas veces nosotros queremos hacer la obra a nuestra manera, y empezamos a quejarnos de que no hay buenos predicadores, de que no hay dinero, de que hay mucha pelea. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no conforme a como Dios quiere. Una cosa es someterme totalmente para que Dios me pueda usar como Él me capacitó, y otra cosa muy diferente es querer servir al Señor conforme a cómo me parece a mí. ¿Cómo tiene que ser? Y muchas veces nosotros llegamos a ocupar el lugar de Dios. No, este tiene que estar en tal cargo, este tiene que estar en tal cargo. Ni siquiera le pedimos al Señor para que Él vaya organizando todos. O a veces tomamos la decisión ya nosotros antes y después oramos, ¿verdad? Eso sucede mucho con los jóvenes. Encuentra primero una persona que le gusta y ya en su corazón toma esa decisión. Esto yo quiero que sea para mi pareja y después empieza a orar. Ya hizo su voluntad. Ah, sí, porque no hay otra persona y entonces eso. Claro que el Señor no te va a presentar porque tu corazón ya se inclinó hacia otro lado. Solamente para demostrar que estamos orando al Señor, estamos diciendo eso. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuchen bien, puede ser que haya alguien que nos está visitando por primera vez. Primero hay buenas noticias. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si uno no ha nacido de nuevo y se ha acercado a una congregación evangélica, porque ahí están los mejores muchachos y las mejores chicas, ahí no se pelean, no se emborrachan, ellos como personas son muy buenos, cuando vos necesitas, ellos te ayudan, cuando vos estás enfermo, oran por vos. Si la persona se acerca solamente por esos hechos, cuando la persona parte a la eternidad, se va a encontrar con una situación terrible. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios, nunca ha nacido de nuevo. Por eso es muy importante en todas nuestras predicaciones hacer énfasis, un fuerte énfasis siempre en la salvación. Porque muchos se acercan porque recibió una sanación, porque el Señor le está prosperando económicamente, que no está mal. Acuérdense, hermano, que esos de las sanidades de Dios, de muchas veces de salvarnos, ¿verdad? De algunas situaciones difíciles, ya sea de accidente, Él lo hace sin ningún problema. Él nos puede ayudar en nuestra salud para que uno se cure de manera directa o a través de la ayuda de los médicos, ¿verdad? Que le da una sabiduría en ese momento a un médico para que exactamente le pueda recetar algo a ese problema específico que él tiene. Porque muchas veces uno se enferma, se van al médico y ¿qué nos mandan a hacer? Muchos estudios para saber primero hacia dónde se puede dirigir el problema y después recién empezar a tratar de aplicar los medicamentos a ver si resulta, si ese no resulta, hay que cambiar, más o menos así. Entonces, en todos los casos, por más de que estemos visitando a los médicos, es muy importante saber, hermanos, que el Señor es el que maneja toda la situación. Verso 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si no, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Y este es el recurso que el Señor nos ha dado a nosotros, hermanos. La vida espiritual. Podemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Vamos quitando de a poco los residuos que queda todavía de la vieja naturaleza. Pueden ser, hermanos, por más de que es muy interesante, muy bueno cuidar la parte física, no como para adorarlo, ¿verdad? Porque alguno no sale delante del espejo, ¿verdad? No para llegar hasta ese punto, porque dice también la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que tratar de alimentarse bien, no meter droga, no meter cigarrillo, no meter alcohol, Y tratar de evitar todo eso. Pero este cuerpo, hermano, ya tiene una sentencia que dice, del polvo fuiste hecho y al polvo volverá. Del polvo fuiste hecho y al polvo volverá. Por más buen cristiano que yo sea, no voy a cambiar la naturaleza de mi cuerpo. No lo voy a poder cambiar. Por eso el Señor permite el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Por eso en el momento del arrebatamiento, este cuerpo nuestro va a sufrir una transformación, va a sufrir un cambio en un cerrar y abrir de ojos, así como dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiestan, hermanos, las dos naturalezas? Porque ¿cómo vamos a identificar? ¿Cómo yo puedo saber, verdad, que más o menos un hermano está siendo manejado regular por el Espíritu? Dice Pablo a los corintios, porque ahí en los primeros tiempos estaba bastante difícil la situación, ¿verdad? No se olviden, porque muchas veces al estudiar la carta a los corintios nos quedamos solamente con la primera carta y nos olvidamos de que hay una segunda carta, y ya le condenamos a los hermanos que estaban en Corinto, que de paso nosotros no estamos mejores que ellos. ¿Por qué? Porque en algunas cosas ciertamente nosotros, ¿verdad?, sabemos que no podemos abiertamente ser dominado por algún pecado, porque estamos nada más y nada menos dentro de la Iglesia Bíblica Misionera. Y si por ahí, si un hermano me encuentra ahí por... ¿Qué ustedes pensarían de mí si por ahí llegan al supermercado Real? Y viendo ahí nada más y nada menos al hermano Roque y delante de él una botella de Brahma. Solamente por curiosidad yo pongo ahí. ¿Qué ustedes van a pensar? ¿Qué ustedes van a decir? Sospechaba luego. Yo decía luego que algo, siempre luego yo tenía esa duda. Y ahora confirmé. Por pura casualidad nomás aparece ahí. Muchas veces nosotros juzgamos así. Ciertamente la iglesia que estaba en Corinto tenía muchos problemas, pero que después, gracias a Dios, ellos corrigieron. Dice en 1 Corintios 1, versos 11 y 12, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Este era un hermano, no sabemos hacia dónde él se inclinaba. Pero dice, el problema que había es que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Más o menos me gusta, para un grupo de hermanos le gusta cómo predica el hermano Roque. Para otro grupo de hermanos le gusta cómo predica el hermano Iván. A otro grupo le gusta cómo predica el hermano Elenio. Y cosas por el estilo. Y es increíble, hasta a mí muchas veces me sucede eso, ¿verdad? Porque al dejar, hermanos, de mirar al Señor Jesucristo, directamente nos lleva a las cuestiones carnales. Y ya nos venimos a la iglesia con un deseo de escuchar la palabra del Señor, sino que de ver un poco a una iglesia bíblica misionera siempre con muy buenos predicadores, con predicadores magistrales, catedráticos, ¿verdad? Gracias a Dios no es ese mi trabajo, ¿verdad? Yo soy un hermano que más bien trabaja ahí en el campo mismo, ¿verdad? De estar. No, yo no soy un catedrático. Por eso yo sé que los estudios que yo doy no va a llenar tal vez a muchos hermanos. Pero sí me interesa mucho el trabajo del campo. Por eso siempre los estudios van a ser direccionados hacia ese lado. Para que nosotros podamos separar bien, hermanos, esto. Venimos a la iglesia. Yo sé que el hermano Roque no es que predica tanto. Su vocabulario luego es muy pobre. Pero por ahí me va a decir algo que me va a interesar y que me va a ser de utilidad. Y yo me voy por esa enseñanza que yo voy a poder aplicar después a mi vida. Buscar ese alimento espiritual. Porque yo no cambio la vida de un domingo, a veces compartimos mañana y tarde, o de un miércoles, de una o dos horas durante la reunión de oración. Porque después uno se va al campo de trabajo, entre el vecindario, y ya terminó esa armonía que había. Por eso cuando hay una vida espiritual abundante, vamos a querer reunirnos con los hermanos, vamos a querer congregarnos, y no va a interesarnos quién va a estar predicando. Porque el solo hecho de estar dentro de un templo donde se predica la Biblia, eso para mí ya es suficiente. Porque yo me voy buscando alimento espiritual. Primera Corintios 3, 1 al 8, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Por eso hay que tener paciencia. Porque hay hermanos que crecen y que quieren que se les dé enseñanza, enseñanza, enseñanza, para que puedan seguir aprendiendo más y más cosas. Está bien, pero debemos de saber que dentro de nosotros también hay, primero, hermanos nuevos. Segundo, hay hermanos ya con bastantes años, pero que no crecen. Y hay que ir despacio. No siempre podemos darles clases magistrales de teología, de enseñanza bíblica. Hay que tener en cuenta también a los nuevos hermanos y a los hermanos que están tal vez creciendo más despacio de lo que otros crecen. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea que, en un cerrar y abrir de ojos, la vieja naturaleza va a dominar nuestra vida. De repente ya las predicaciones no nos llenan. ¿Y qué es lo que estamos buscando entonces? Estamos buscando satisfacer deseos carnales. A veces nosotros queremos aparentar de que sabemos mucho. A veces queremos aparentar. Yo creo que todos pasan por esas luchas, ¿verdad? De querer saber mucho. Y también de demostrar una supuesta santidad, muy santo, cosa que no existe. Sabemos, hermanos, que un día todos vamos a comparecer delante del Señor, ante su tribunal de Cristo, y ahí sí se va a ver todo. Ahí nadie puede esconder. Ahora, uno puede tratar de esconder muchas cosas. Muchas cosas. Tratar de ser bueno, tratar de decir las mejores palabras, pero verdaderamente, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay? Eso solamente la misma persona sabe y el Señor. Primera Corintios 2, versos 12 y 13, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa es la ventaja que tenemos nosotros, hermanos. Por eso debemos de tener paciencia por los nuevos hermanos, con los hermanos que crecen despacio, pero todos juntos tenemos que ayudarnos. Si somos espirituales, hermanos, casi el 100% o 9 de cada 10 problemas vamos a evitar dentro de nuestra vida personal, familiar y dentro de la iglesia también. Y vamos a estar en condiciones para que como cuerpo podamos servir verdaderamente al Señor. Cuando alguien prospera en la obra, toda la iglesia está contento con él. Cuando alguien pasa por algunas dificultades, toda la iglesia se duele con él. Toda la iglesia ora por él. Toda la iglesia trata de ayudarle. Pero cuando uno, a veces, predica, un nuevo hermano principalmente, predica bien y toda la iglesia debe de estar gozoso con eso. A veces es muy difícil, ¿verdad? Porque hay muchos problemas en esa parte, porque la carnalidad domina todavía muchas áreas de nuestra vida y somos todavía celosos. Por eso dice Pablo a los corintios, si hay celos, si hay contienda, son carnales todavía. La carne está manejando todavía. Dentro de la obra del Señor, hermanos, acá no hay nadie rechazado, pero debemos de tener en cuenta de que la carne nos tiene que dominar más nuestra vida. ¿Por qué? Porque los deseos carnales, si un poco nomás descuidamos la parte espiritual, y va a estar saliendo. Gálatas 5, 22 y 23, y luego 19 al 21. Cada uno tiene que hacer después un análisis y tiene que llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que hay en la mente? ¿Qué es lo que sale de la boca? ¿Qué es lo que sale del corazón? Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si esto es lo que nosotros demostramos, si esto es lo que nosotros somos, de corazón, ¿qué problema va a haber? ¿Hay algunas cosas difíciles para Dios? No, ¿verdad? No hay cosas difíciles para Dios. Para nosotros como humanos, todo es difícil. Sin embargo, hay otro paquete, mucho más grande, mucho más dañino o totalmente dañino, y encontramos en el verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay que separar bien, hermanos, la salvación por gracia, porque también hay otra corriente que dice que heredar el reino, ser salvo, es la misma cosa. Pero nosotros, por la Biblia, no es porque el hermano Roque pensó así o porque el hermano Olovati pensó así, no. Porque la Biblia dice que cada uno va a ser recompensado conforme a su labor. Uno puede mandar oro, otro puede mandar plata, otro puede mandar piedras preciosas, otro puede mandar madera, otro puede mandar heno, otro puede mandar hojarasca. ¿Qué se va a hacer con todos esos materiales? ¿Va a ser probado por el fuego? Y sabemos que los primeros materiales resisten al fuego. Pero sabemos que el segundo grupo no va a resistir al fuego. Va a perder todo en cuanto a la recompensa. Porque la Biblia dice claramente, aunque él mismo será salvo, como así, como por fuego. Demasiado importante era para él ser salvo por gracia, se contentó con eso. Ahora se metió otra vez en la política, cada domingo se va al estadio a alentar a su club. Y para él, la vida es eso. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, hermanos, de que nosotros, cada obra que hagamos conforme a su voluntad, acuérdense que todas las obras, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el tribunal de Cristo no es que solamente las buenas obras van a aparecer. Por eso nos habla de esos materiales, de esos seis materiales. Lo bueno, esos primeros tres materiales. Oro, plata y piedras preciosas. Lo malo, esos tres últimos materiales del segundo grupo. Madera, heno y hojarasca. El apóstol Pablo escribió utilizando esos términos para que nosotros podamos entender que si no hacemos conforme a la voluntad de Dios, porque la sola presencia del Señor, que es un fuego consumidor, ahí se va a desnudar todo. ¿Con qué intención nosotros hemos vivido la vida cristiana? En nuestro papel de hijo, de padres, miembros de iglesia, papel de esposo, de esposa, de abuelos, de nietos, de lo que fuera. ¿Cómo lo habremos hecho? ¿Con qué intención estamos nosotros, tal vez mucho dinero o poco dinero, para la obra? ¿Con un corazón alegre? Cuando yo doblo mis rodillas y oro por los miembros de mi familia, que ya son salvos, y cuando yo doblo mis rodillas y oro por mis familiares que no son todavía creyentes, cuando doblo mis rodillas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque puedo orar sentado, acostado o parado, ¿con qué intención yo estoy haciendo? Cuando oro por cada uno de mis hermanos en la fe, por cada uno de mis hermanos de la congregación, y ahí es muy difícil, ¿verdad? Porque a veces me preguntan, ¿vos le conocés al hermano fulano? Sí. ¿Y saben cómo yo salvo la situación? De vista le conozco, pero de nombre no le ubico. De vista le conozco, pero de nombre no le ubico. Bien, y para terminar, hermanos, la obra completa del Espíritu Santo. Dice Efesios 3, 17 al 21. Efesios 3, 17 al 21. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, este término debe ser, hermanos, el que manejen todas nuestras vidas y todas nuestras acciones, es el amor. Esa es la regla para nosotros, esa es la ley vigente para nosotros, que todos nuestros accionares sean movidos a través del amor. Eso es lo que va a determinar finalmente la recompensa ante el tribunal de Cristo. Ahí va a haber mucha diferencia. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros, hermano, es nada más y nada menos el Espíritu Santo. Ese es el recurso más grande que el Señor nos ha dado, de poder vencer cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de situación. Debemos estar nosotros, hermanos, agradecidos al Señor. Siempre. Suelo yo participar muchas veces de las reuniones de oración. Y ciertamente hay agradecimiento por la salvación que Él nos ha dado. Pero después también debemos de agradecerles, hermanos, a Dios por predisponer nuestro corazón para estar a su servicio. Por poder ser unánimes, por lo menos en las cosas principales, por lo menos en las cosas más importantes. Que la sana doctrina se siga predicando, que cada uno se ocupe, en primer lugar, de nuestros hermanos en la fe, y que siempre usemos la Biblia, hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice claramente, ninguna de la profecía es de interpretación privada. El Espíritu Santo que está en nosotros nos va a ayudar para que esa enseñanza bíblica pueda permanecer en nuestro corazón, en nuestra mente. Y de ahí, una vez que el amor de Dios domine nuestro corazón y nuestra mente, ya podemos accionar conforme al amor de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que va a determinar, hermano. Muchas bendiciones hay para esta vida, pero no le pidamos a Dios solamente para esta vida, porque esta vida, hermano, se termina, y lo que es para esta vida es para esta vida. Pensemos un poco más también en el tribunal de Cristo, en la vida eterna. porque ahí la situación ya no va a cambiar. En el cielo no va a haber ninguna necesidad de evangelizar ni de orar, porque ahí no va a haber ni perdido ni enfermo. Ni tampoco se va a permitir para que nos vayamos al infierno a predicar a los perdidos, porque tal posibilidad no puede existir. Así que, hermanos, pidámosle a Dios para que nos ayude a ser espiritual. Espiritual es lo que determina todo. La salvación por gracia, el poder servirle al Señor, y también, repito, hay promesas para esta vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrán por añadidura. Esto se puede aplicar en todas las áreas de la vida. No solamente para que seamos miembros de esta iglesia bíblica misionera. A los jóvenes, adolescentes, tal vez, es muy importante que ustedes cultiven la espiritualidad. Debe ser algo irrenunciable para ustedes. Porque si de repente nosotros damos rienda suelta a la carnalidad, especialmente los jóvenes están en serio peligro en cuanto a eso, porque como tienen todavía la posibilidad de formar familia, ¿hacia dónde nos direcciona la carnalidad? A mirar los externos, la parte física, y no miramos la parte espiritual. Por eso los adolescente a partir de 15, 16 años ya tiene que ir hablando con sus pares. Como cristiano, mucho cuidado, como cristiano, como hermanos en la fe. A tal punto para que en el día de mañana, cuando haya, cuando Dios ha puesto un deseo en mi corazón de poder buscar una persona del sexo opuesto, ¿qué quiere decir eso? Un hombre tiene que fijarse en una chica y una chica en un hombre. Porque esa fuerza terrible de que Pedro también puede interesarse en Juan va a llegar también. Debemos de orarle a Dios por lo menos para que se retrase eso. Pero de que va a llegar, va a llegar. Es correcto que llegado un momento, un hombre se fije en una mujer y una mujer cristiana se fije en un hombre cristiano. Es correcto. Pero hay dos cosas sobre el yugo desigual. Una cosa es el yugo desigual con incrédulos. Y otra cosa es el yugo desigual entre cristianos que no comparten las mismas convicciones. Por eso un miembro de la Iglesia Bíblica Misionera nunca puede fijarse en una chica o en un muchacho que es de la Iglesia Pentecostal, o de la Asamblea, o de Pare de Sufrir, o de Escados, o de lo que fuere. Porque las convicciones son muy diferentes. Y les animo a ustedes, a los jóvenes y adolescentes, porque ustedes si dejan ser dominados por la parte espiritual, no van a fracasar en el día de mañana. No van a quejarse. Pero reitero, cuando tienen 15, 16, 17 años, debe conversarse con sus pares como hermanos en la fe, como cristianos sin ningún deseo carnal, para que yo pueda conversar con esa persona a ver qué piensa sobre la salvación por gracia, sobre el servicio del Señor, sobre el dar para la obra, sobre su devocional, qué piensa de algunas doctrinas. Las conversaciones deben ser direccionadas hacia las cosas espirituales. A tal punto cuando el Señor ponga en el corazón de una persona el deseo para buscar para la pareja, ya le va a poner las mismas cosas en el corazón de la otra persona. Eso es, hermano, ser movido por la parte espiritual y no llegar a tomar una decisión ya en el corazón y después empezar a buscar la dirección del Señor. Ya no va a haber. ¿Por qué? Porque nosotros ya tomamos la decisión. Por eso muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Así que les invito, hermanos, a que siempre estemos cuidadosos en estas cosas. No renunciemos nunca por cualquier cosa a las cuestiones espirituales. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra. Tan importante es para nosotros la vida espiritual, porque mediante ella encontramos tu voluntad, encontramos tu protección y tu cuidado y la posibilidad de poder servirte. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener siempre en nuestro corazón la humildad, la mansedumbre. Danos, Señor, la paciencia, ese fruto del Espíritu, porque cuando queremos servirte, también vamos a ser atacados y vamos a ser golpeados también. Danos esa paciencia, esa fortaleza que necesitamos. Y una vez más, Señor, pedimos por nuestros hermanos en la fe que están en situaciones difíciles. Quiero pedirte principalmente por la hermana Felicita Ocampo, por su estado de salud, por su vida espiritual, por la hermana Teresa de Manguellos también, por el hermano Veloto, y muy especialmente quiero pedirte, Señor, por el hermano Alcides, que tú le puedas ayudar a él. Sabemos, Señor, que la cárcel no es un lugar muy agradable, pero también, Señor, es mejor pasar muchas veces por esas situaciones y obedecerte que vivir una vida sin dirección en este mundo. Gracias te damos, Señor, por todo esto, y encomendamos nuestra vida, la vida de la congregación, que tú les puedas ayudar a cada uno de los hermanos, especialmente los que tienen la responsabilidad de la dirección, que tú les puedas siempre darle la paciencia y la sabiduría y ese deseo siempre de obedecer tu palabra. Gracias te damos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.